soñé que te besaba, que por mí suspiraba y que a mi lado vivías feliz. Mas de repente me di cuenta yo que todo era un sueño, que fue ilusión, sabiendo que no estaba, que solo me encontraba. Get it.